y a prepararse para un otoño que indefectiblemente y afortunadamente va a llegar. La tribu queda en La Maré 873, tiene dos teléfonos, 4864-0489 y 4866-1095. Del otro lado están Pato y Florencia, que pueden llegar a atendernos. También estamos en Facebook, en Twitter, arroba Lleva Lo Puesto, o nos pueden escribir a contacto arroba llevalopuesto.com.ar. Noticias a tu alcance en Lleva Lo Puesto. Para la Cámara, la ley de medios es inconstitucional. La Cámara Federal Civil y Comercial consideró inconstitucional todos los aspectos de la Ley de Comunicación Audiovisual que se refieren a las licencias de televisión por cable. De esta manera, el Grupo Clarín podrá mantener su estructura actual sin mayores modificaciones. El Gobierno Nacional anunció que recurrirá ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien tendrá la palabra definitiva. Esto decía el titular del AFSCA, Martín Sabatella. En principio es un fallo tramposo que intenta confundir, en primer lugar. Por supuesto que no pudieron declarar la inconstitucionalidad de la ley, porque es obvio que la ley es constitucional. Entonces lo que hicieron, con la intencionalidad de proteger los intereses del Grupo Clarín y seguir protegiendo el statu quo, la concentración mediática y las posiciones dominantes del Grupo Clarín, lo que hicieron fue proteger cada uno de sus intereses, declarando inconstitucional cada uno de los incisos de los artículos que afecta al Grupo Clarín. Es burdo, es tramposo y demuestra con claridad que es una cámara, en lo Clarín y Comercial, como muchas veces se ha dicho, que defiende los intereses del grupo concentrado. Todos estamos en contra de que al grupo de medios Clarín no se le aplique la ley de medios. Pero por favor, marche un abogado para Sabatella y que vuelva a la Facultad de Derecho. Avanzan las reformas en el Poder Judicial. La Cámara de Diputados dio media sanción a los proyectos de ley que establecen la publicación en Internet de las declaraciones juradas de todos los funcionarios públicos en ingreso por concurso al Poder Judicial y la publicación de los fallos judiciales. Mientras tanto, en el Senado se aprobaron los proyectos de reforma al Consejo de la Magistratura y la creación de una nueva instancia judicial entre las Cámaras de Apelación y la Corte Suprema. Las cautelares quedaron para hoy. Vamos a escucharlo a Roberto Gargarella, con el que hablábamos ayer acá en Lleva Lo Puesto. La única razón que efectivamente explica toda la movilización de la reforma es Clarín. Entonces, como en esa batalla hubo una piedra puesta por medidas cautelares, entonces bomba atómica sobre las cautelares. Bueno, no, lo que dice el CES es, mire, ustedes están poniéndole una bomba bajo las cautelares. Las cautelares, la verdad es que sirven y han servido históricamente, y en Argentina, desde toda la historia hasta hoy, digamos, siempre a favor, digamos, de la protección, el resguardo de intereses fundamentales o derechos de los más pobres que están por ser arrasados por el poder estatal o el poder de algún gran grupo, y entonces no bombardee esta herramienta que viene sirviendo a la lucha de la justicia del océano. Marcha un nuevo cacerolazo con bandera opositora. Invasión de gorilas en la ciudad. Después del 8 de noviembre llega el 18 de abril y esta noche habrá movilizaciones en todo el país, aunque la principal concentración será acá, en Plaza de Mayo. En esta ocasión, los representantes de los partidos opositores, entre ellos Mauricio Macri, Hermes Wiener y Hugo Moyano, llamaron a participar activamente en los cacerolazos. Escuchamos a Patricia Bullrich, diputada nacional por Unión para Todos, y a Julio Piumato convocando a la movilización del día de la fecha. Estamos aquí porque el Poder Ejecutivo, de una manera inconsulta, inconsistente, solo con un objetivo político, ha enviado proyectos de reforma de la justicia que lo que hacen es llevar a una politización extrema a la justicia y llevar a que la justicia quede por debajo del Poder Ejecutivo. Esto es algo muy negativo y es inclusive un pensamiento predemocrático. Nosotros no aceptamos reformas que, lejos de mejorar la justicia, perjudican a los trabajadores judiciales, perjudican a los trabajadores en general, a los jubilados y a todo el pueblo argentino, y fundamentalmente violan la Constitución Nacional porque transforman al Poder Judicial en una oficina del gobierno de turno. Sigue el show de los arrepentidos. Luego de la recorrida mediática de Leonardo Farinia, el hombre del rodete, desmintiendo las acusaciones del lavado de dinero que había formulado a través del programa Periodismo para Todos, ayer fue el turno del financista Federico Elascar. El ex titular de la cueva, donde se habrían canalizado todas las operaciones, dijo que mintió, que todo era falso, que no conoce a nadie y pidió perdón. Maduro presidente. Los gobiernos de España, Francia y la Organización de Estados Americanos, la OEA, reconocieron ayer el triunfo de Nicolás Maduro como presidente electo en Venezuela. Mientras tanto, Estados Unidos continúa contribuyendo al proceso de desestabilización interna, negándose a reconocer al gobierno venezolano hasta que no se realice un recuento de votos, tal como pidió la oposición. Lo escuchamos al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. También quiero asociarme a las felicitaciones que se han entregado al pueblo venezolano por el acto cívico realizado el día domingo. Creo que es importante señalar aquí que esta organización y esta Secretaría General han sido siempre respetuosas de las decisiones de los órganos internos constitucionales de los países, y en ese sentido queremos desear al presidente electo el mayor éxito en el cumplimiento de sus funciones. 15 minutos pasaron de las 8 de la mañana. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 14 grados 5. En La Plata está un poco más fresco, 12 grados. Escuchamos a los Cadillacs con su tema Satánico Doctor Cadillac. Habla sobre mi vida como tu papá. Tocadela tocando para vos, tocadela tocando para vos, tocadela tocando para vos, tocadela tocando para vos. Habla sobre mi vida como tu papá. Tocadela tocando para vos, tocadela tocando para vos. ¿Qué es lo que ha pasado con tu corazón? Ya no marca el paso que marcaba ayer. Nunca fuiste libre y esa es la razón. Siempre hay un idiota para convencer. Habla toda la noche como un boy scout. Habla sobre mi vida como tu papá. Tocadela tocando para vos, tocadela tocando para vos. Entre llegar temprano al trabajo y otras 4 millones de personas que quieren lo mismo, está Llévalo Puesto. Ocho y 19 en la mañana de Buenos Aires, 14 grados 5 la temperatura. En la ciudad de La Plata, 12 grados 2. Estamos en el 88.7 del dial en la ciudad de Buenos Aires. En el 106.3 en la ciudad de La Plata por FM Radionautas. Y vamos, ¿qué temperatura es en La Plata? 12 grados. Bien, más frío que acá. Más frío que acá. En ambas ciudades la máxima para hoy 26. Va a estar lindo, soleado. Insisto, lindo día para salir con la bicicleta, dar una vuelta, para tomarse unos mates, para unos tererés, ¿por qué no? Ponele. Y vamos a seguir hablando de uno de los temas de la semana, de las próximas semanas, que tiene que ver con los proyectos de reforma al Poder Judicial que está impulsando el Poder Ejecutivo de la Nación y que ayer recibieron media sanción en, tanto en la Cámara de Diputados, 3 de ellos, como en la Cámara del Senado, otros 2. Recordemos el proyecto tal vez más controversial, más discutido, que es el que reglamenta el uso de las medidas cautelares, quedó para hoy, luego del cruce que tuvo, se podría decir, la interna del gobierno, la interna del kirchnerismo, reflejada en el intercambio que tuvieron el día martes Horacio Verbisky, el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales, y Julián Álvarez, el secretario de Justicia. Pero una de las voces que no suele aparecer tanto en la discusión sobre los proyectos es la voz de los trabajadores. Recordemos, el Poder Judicial no es solo un grupo de cortesanos, un grupo de señores autócratas, sí, de toga. Sí, con, así, con esa postura caminando soy un juez. Sino que en el día a día del Poder Judicial hay miles y miles de trabajadores que seguramente tienen algo para decir. Uh-huh. Estamos en comunicación con Matías Fachal, él es secretario adjunto de la Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires y secretario de prensa de la Federación Judicial Argentina. Hola Matías, ¿cómo estás? Luis Campos te saluda en el área de La Tribu. Hola, ¿qué tal, Luis? Buenos días. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Matías, ¿tienen algo para decir los trabajadores en torno a estos procesos de discusión sobre el funcionamiento del Poder Judicial? Bueno, sí, en realidad creemos que bastantes cosas, y de hecho hace muchos años que venimos planteando, digamos, un montón de cuestiones que para nosotros también hacen a lo que debiera ser la democratización de la justicia. Digo, para darte una idea, digo, ya ni bien recuperada la democracia en el año 83, para nosotros la democratización de la justicia tenía que ver con renovar, cambiar a los jueces que habían sido designados por la dictadura y que en lugar de jurar por la Constitución habían jurado por el Estatuto de Reorganización. Digo, así que desde ahí que venimos con esta reivindicación, con esta bandera. En la década de los 90, cuando fue la modificación de la Constitución de la Nación, también ahí planteamos que a ese nuevo instituto, en ese momento que se creaba, que eran los consejos de la magistratura, bueno, hubiese integración popular en el mismo para participar en los procesos de selección, designación y hasta incluso de remoción de los jueces. Digamos, eso no es una idea alocada, no es una utopía, ya que en Santa Cruz, Entre Ríos y Chubut, lo logramos implementar gracias a proyectos presentados por la Federación Judicial Argentina. En los finales, al principio de los 2000, digo, con el que se vayan todos, participamos y fuimos protagonistas en el pedido por la remoción de la Corte, de los jueces de la Corte Suprema, adicta a Menem. Digo. Así que creo que tenemos bastantes cosas para decir al respecto. Matías, ¿qué significaría participación popular en el Consejo de la Magistratura. Digo, el argumento oficial, si se quiere, es, bueno, ahora los van a elegir a los miembros de los Consejos de la Magistratura todo el mundo en las elecciones nacionales. Vos decís que hay experiencias en algunas provincias de participación popular. ¿Qué implica esta participación popular en el Consejo de la Magistratura? Bueno, en efecto, nosotros consideramos, digamos, que la participación en la vida democrática no se debe limitar solo al voto, ¿no? Digo, uno puede participar en la vida política, no solo también a través de los partidos, que está muy bien, sino a través de un montón de organizaciones. En esos tres consejos que pongo de ejemplo, digo, para citar por lo menos, digamos, el de Entre Ríos, hay trabajadores judiciales elegidos por sus pares, digamos, en elecciones, participando en el Consejo de la Magistratura, trabajadores no judiciales. Hoy hay una maestra, una docente de Entre Ríos integrando el Consejo. Hay organizaciones sociales vinculadas con, o sea, representantes, ¿no es cierto?, vinculadas con los derechos humanos, con los derechos sociales, con la justicia, participando en el Consejo de la Magistratura. En Santa Cruz o en Chubut pasan también cuestiones similares, digo, habiendo trabajadores judiciales ahí representados, y si no, ciudadanos comunes, sí, elegidos a través del voto popular en las elecciones, pero que no necesariamente tengan que pertenecer a tal o cual partido, digamos, como se está planteando en esta elección, ¿no? Que aparte, si viene esta oportunidad, va a ser en la elección, en el término digamos, de las elecciones legislativas, lo previsto es que después el sistema empiece a hacer que se va a votar cuando hay elecciones presidenciales a nivel nacional, digamos, con lo cual, lo único que esto va a traer aparejado, más allá de la participación ciudadana en cuanto a su voto, digo, lo único que va a traer aparejado es blanquear que tal consejero juez o tal consejero abogado o académico en realidad responde a tal o cual partido. Digamos, ese es el único cambio que viene a traer. No sumar integración popular, no sumar participación popular adentro del mismo Consejo de la Magistratura. Matías, tal vez uno piensa que uno de los proyectos más sensibles para los trabajadores y para el día a día de los trabajadores del Poder Judicial es aquel en el cual se discute el sistema de ingreso al Poder Judicial de la Nación, y que tal vez fue planteado como uno de los más novedosos, ya que permitiría romper con esta idea de que al Poder Judicial solo se entra a dedo. ¿Cómo es esto? Digo, ¿cómo es el ingreso hoy al Poder Judicial? Bueno, a ver, desde ya que uno tendría que decir que está de acuerdo con el ingreso democrático e igualitario, pero bueno, digo, detengámonos a ver unas cosas respecto a este proyecto de ley. Ya hoy en el fuero laboral del Poder Judicial de la Nación existe un ingreso con examen, orden de mérito, que no ha sido extendido a las demás cámaras, a los demás fueros de la justicia nacional. Pero en el fuero laboral sí lo existe. En un montón de jurisdicciones, muchas provincias, incluyendo la ciudad de Buenos Aires, pero también en Córdoba, en Neuquén, en Chaco, en Entre Ríos, existen, en Santa Fe, concursos, digamos, exámenes previos, se elaboró un orden de mérito, en muchos de ellos hay participación de los sindicatos, digamos, como veedores de todo ese proceso, digamos, para garantizar la transparencia en cuanto al ingreso al Poder Judicial. Con lo cual esto no es nada novedoso, ya existe. Ahora, lo que entendemos nosotros es que la forma de regular el ingreso y la promoción al Poder Judicial, no nos olvidemos después también de eso, de la carrera judicial, eso en realidad es una cuestión que debiera discutir el empleador con los sindicatos de trabajadores. Eso es la negociación colectiva, es un derecho constitucional amparado por nuestra Constitución. La ley podría decir, reafirmar, que el ingreso al Poder Judicial debiera ser por concurso, por examen, que debiera ser igualitario. O sea, dar las pautas generales. Ahora, toda esa regulación que acá se dijo, de ver la cuestión de hacer el sorteo por la Lotería Nacional y esas cosas, digamos, y cómo son los exámenes y de qué manera, digo, todo eso debiera ser negociado con el sindicato, discutido, digamos, de manera paritaria con el sindicato. Permitime una cuestión más respecto a este proyecto de ley que vemos también, digamos, complicada. En el proyecto de ley, digamos, convalida, naturaliza los contratos bajo locación de servicio. Ah. Es más, establece que habría que concursar para ser un contratado, ¿no? Pero un contratado con un contrato basura, o sea, concursar para ser un precarizado. Si uno da un concurso, un examen, y demuestra estar a la altura del cargo, lo lógico sería entrar con estabilidad, entonces, ir a planta permanente. Bueno, este proyecto de ley eso no lo contempla, y aparte también no contempla, digamos, la participación del sindicato como veedor, digamos, como garantía en el proceso del ingreso. Clarísimo, Matías, te agradecemos mucho la comunicación, te mandamos un abrazo y obviamente queda pendiente una agenda de discusión sobre muchas de las implicancias que tienen estos proyectos sobre la vida, no solo de los trabajadores judiciales, sino del conjunto de los trabajadores. Obvio. Te agradecemos, te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias, Luis, a ustedes. Saludos. Pasó Matías Fachal, secretario adjunto de la Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires y secretario de prensa de la Federación Judicial Argentina. Escuchamos a Café Tacuba con su tema La Locomotora. Se viene la tanda y después información sobre cultura, ley de medios y periodismo vivo. Vamos a ver si podemos hablar con alguno de los trabajadores de Felford que están tomando la planta acá en el barrio Almagro. 88.7 publicitario. Revista Devenir, colectivo de papel. Visita el zapatismo a 18 años de su irrupción, de la mano de Eduardo Galeano, Raúl Cerdeiras y otros. Además, Gualeguaychú le dice no a Bosnia y 10 años sin Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Comprar en La Tribu. Suscribite www.revistadevenir.com.ar. ¿Qué sé yo? Hay tanta gente entusiasmada en todos lados. La Mar en Coche, lunes a viernes de 9 a 12, octava temporada. Ustedes quieren rock. Esto es rock. Señor Dromo, conocenos en www.srdromo.com.ar. Para los que no lo saben, esto es lo peor de Buenos Aires. Esto es lo peor de la gran ciudad. Señor Dromo. Buenos Aires. Este señor Dromo, que quiere rockear. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabés que están abiertos los talleres de la Casona de Humahuaca? Artes plásticas, danza butó, máscara, cujuca, teatro, juego comunitario y psicodrama social, acordeón, canto grupal, teatro del oprimido, danzas folclóricas, artes plásticas para niños, armado de instrumentos, exploración creativa, canto, fotografía inicial, fotografía estenopeica. Para más información, acércate a la Casona de Humahuaca. Humahuaca 3508. O hacé clic en casonadehumahuaca.com.ar. O llamanos al 4862-5369. Fin de espacio publicitario. 88.7 Radio Sin. Mi burrito sabanero. Oyentes. La tribu. Apagala. Entre el 25 real y los 18 que cerró tu sindicato, está llevarlo puesto. ...34 minutos pasaron de las 8 de la mañana... ...está tomada la fábrica de golosinas Felfort... ...acá en el barrio de Almagro, en Gascón y Díaz Vélez... ...ya estamos en comunicación con Rodolfo Vidales... ...delegado de los trabajadores... ...hola Rodolfo, ¿cómo estás? Luis Campos te saluda en el aire de la tribu... ...hola... ...hola... ...hola Rodolfo, ¿nos escuchás? Sí, no, te escucho muy bajito... ...a ver, vamos a ver si te subimos un poquito el retorno... ...ahí nos escuchás mejor... ...a ver, un poco más... Perfecto, ahí te vamos subiendo un poco el volumen. Rodolfo, contanos un poco desde cuándo están tomando el establecimiento de Felfort y cuáles son los reclamos que están planteando. La fábrica está tomada desde ayer a las 6 de la mañana. Estamos, todos los turnos pararon y hoy seguimos con la medida. Los reclamos son la negativa de la empresa a darnos un adicional, primero un adicional por Pascua, después se lo estamos pidiendo en forma permanente para todos los meses, tampoco lo otorga, nos están faltando más de 100 categorías, volvimos al fraude laboral, en el 2010 habíamos pasado todo el personal a planta y ahora volvemos a tener 200 personas por agencia, cosa que Felfort no puede tener una sola persona por agencia porque ya el fallo de la Cámara de 3 de Apelaciones dijo que Felfort no tiene eventualidades, claro. Entonces sigue infringiendo la ley con eso. Tenemos problemas de seguridad en la planta, el otro día hubo un principio de incendio en el laboratorio, y no tenemos simulacro, no tenemos la gente capacitada para una evacuación, no tenemos elementos de extinción, tenemos puertas de emergencia cerradas, o sea, es una sumatoria de cosas que llevó a la gente a la toma de la fábrica y nosotros a encabezarla. Rodolfo, ¿están teniendo algún tipo de respuesta de la empresa o incluso del Ministerio de Trabajo? Hasta el día de hoy no tenemos respuesta, ni del Ministerio, ni de la empresa, ni del sindicato. Al sindicato lo llamamos ayer a la mañana y todavía lo estamos esperando. El sindicato Estía. El sindicato de trabajadores de la industria de la alimentación. Exactamente, que encabeza Daer. Lo estamos esperando acá porque en la época de elecciones venía todos los días prácticamente a formar una lista contra nosotros. Y ahora que tenemos un conflicto, no aparece. Rodolfo, ¿cuántos trabajadores están involucrados en la toma? En la toma está todo el personal, es un 95% el paro. En estos momentos habrá 400 personas paradas aproximadamente. 400 trabajadores. Rodolfo, muchas gracias por la información, por la comunicación. Les mandamos un abrazo desde acá, desde el aire de Llevalo Puesto y la seguimos. Perfecto. Gracias a ustedes, ¿eh? Un abrazo. Rodolfo Vidal, delegado de los trabajadores de la empresa Felfort, acá en el barrio de Almagro, la que hace esos chocolatines tan ricos que nos comemos. Está vinculado con el señor de los pelos parados, que creo que ya no los tiene parados. Bueno, los esos pelos. Trabajadores están tomando la planta en reclamos, por reclamos salariales, por reclamos de seguridad e higiene del trabajo. Seguridad, sí, justamente lo planteaste recién. Entre opinar acerca de todo y estar al tanto de lo que pasa, está Llevalo Puesto. Y como todos los jueves, llega la columna de Cultura al aire de la tribu en el 88.7 del dial, al aire de Radionautas en el 106.3 en la Ciudad de La Plata. Hola Leticia, ¿cómo estás? ¿Qué tal chicos? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Mucho sueño, ¿eh? Esta semana, ya abril, ya me quiero vacaciones, necesito vacaciones. O esas semanas cortas que vuelvan, que hubo unos par seguidas. Yo quiero una semana entera de vacaciones, así que si el jueves que viene no aparezco, ya saben qué me pasó. Bueno, para esta semana inauguro una subsección adentro de la sección que es la de los cursos y formación para aquellas personas que estén escuchando y tengan ganas de hacer algunas cosas. Me topé con el centro o el Club Cultural Matienzo, un centro cultural ahí en la calle Matienzo, 2424 y Cabildo, en el barrio Colegiales, Palermo, y una oferta de cursos realmente increíble y muy extensa que quería compartir con ustedes. Arrancan, algunos ya arrancaron en marzo, otros están arrancando ahora en abril, mayo, y quería compartirlo con ustedes para que, bueno, diversifiquemos un poco la oferta de cursos culturales en la Ciudad de Buenos Aires, que está como un poco, digamos, monopolizada por el Centro Cultural Rojas, ¿no? Que es lo que la oferta más amplia que hay, pero más allá de eso, que está a disposición de todos, obviamente, en la web, quería, nada, darles un poquito de información sobre estos cursos. Lo que más me llamó la atención fue uno que se llama Del Under al Indie, un curso de cultura independiente y cultura popular que pueden ahí tomar en el Centro Cultural Matienzo, pero también hay muchos otros. Taller de radio, arte callejero, guión de cine, seminario de producción audiovisual, literatura y rock, uno muy bueno, que podés ir ahí en 6-4 encuentros, te dan como unas pautas para escribir más relacionado con la crítica de rock o la crítica musical. Uno se llama Chapa y Pintura, que es sobre escritura creativa. Taller de crónica, dibujo intuitivo, fotografiar personas, lo fotográfico. Bueno, una serie de cursos vinculados a lo cultural ahí en el Club Cultural Matienzo, un lugar que hace varios años que ya está funcionando, como repetíamos recién en Colegiales. Es una casona antigua, una casona de la década del 20, reciclada. Y lo interesante de este lugar no es solamente la formación, sino todas las actividades culturales que tienen. Funciona de martes a domingo. Y bueno, si quieren ahí chequear en la parte web www.ccmatienzo.com.ar tienen todas las opciones de curso y una perlita así, el de expresión corporal, Luis lo da Gastón Paul. Así que si querés ir ahí a hacer un poco de... expresión corporal. Sí, expresión corporal, expresión actoral con Gastón Paul. Bueno, esto para si quieren instruirse un poco en alguna de las artes escénicas o plásticas. Lo otro que quería contarles era que este sábado 20, cerrando el Bafisi, o en uno de los últimos días del Bafisi, se va a estar proyectando en el Parque Centenario una película que se llama, a ver si me sale, A... Hacking, una película danesa que yo no te voy a contar nada salvo que se trata de un carguero danés secuestrado por piratas somalíes. El sábado a la noche vas al Parque Centenario con un fernet, algo así, y te mirás esta que es de tiro, Luis, para vos. ¿Te van a dejar entrar al Parque Centenario el sábado a la noche? Mirá, está proyectado cine al aire libre por el Bafisi. Sería increíble que no te dejen, digo. Por ahí sí. Te obligan a mirarlo de atrás de la reja. Eso también sería increíble. La verdad que... Por la inseguridad. Ponele. No indagué al respecto, pero entiendo que el Bafisi está auspiciado o organizado por la Municipalidad de Buenos Aires, digamos, por la Intendencia Macrista, que es la que además cierra el parque, con lo cual, digo, debe haber algún tipo de inteligencia ahí conectándose, por la cual el parque debería estar abierto para ver la película que ellos están pasando. Claro. Pero bueno, esta ciudad siempre trae sus sorpresas, ¿no es cierto? En fin, bueno, chicos, para esta semana me costó mucho encontrar una noticia que no tuviera que ver con la farándula, con Fariña, con el video, con Karina Gelini. Me costó un montón, pero la encontré, digamos, un poco en términos de lo que es la industria del cine en nuestro país. No me digas que no vamos a hablar de Fariña, no vamos a hablar del Ascar, de Karina, de la Ileana Calabró. Se nos va el minuto a minuto al tacho. Me mandaron muchos mail a Araya, me mandó muchos correos diciendo tenés que ocuparte de esto, tenés que ocuparte de esto. Y dije, no, me voy a rebelar. Así que no voy a hablar de nada de eso. Mucho asco esta semana. Digo, no me voy a indagar en eso porque me pareció como... ¿Querés ficción? Acá tenés ficción. No, basta. No lo soporto más. Lo dejo a tu criterio. Se llama la columna de esta semana. Bueno. Les cuento, chicos, ayer miércoles 17 hubo una movilización ahí al Inca por parte de 5 asociaciones de directores de documentales en contra de una resolución. Digo, más allá de Fariña y todo, pasan cosas de verdad. Una resolución que sacó el Inca durante este mes, que está supuestamente, o según estas organizaciones de documentalistas, boicoteando o en contra de lo que es la producción audiovisual documental en nuestro país. Y te cuento un poco, porque hubo un cruce también con Liliana Masure, que salió a responder, les dijo que los documentalistas le estaban haciendo un apriete. Bueno, es muy, digamos, muy controvertida esta resolución. ¿Por qué? Porque la resolución va en contra de... el consejo asesor, digamos, o el comité de evaluación de los productos audiovisuales documentales. Vos sabés que el Inca tiene un montón de subsidios para un montón de películas de todo tipo. Una de ellas, relativamente nueva, uno de esos subsidios, es el de la vía digital, ¿no? O sea, vos haces películas en formato digital hace 5 años que funciona nada más esto, y esta película es la parte documental, y todas las de ficción también, pero la de documental la evalúa, como quién te da el subsidio. Adentro del Inca hay una evaluación por parte de los propios documentalistas, como una autoevaluación, ¿no? Estas asociaciones de directores, ¿no?, que son, ahora después te leo las siglas porque son unas cuantas, entre las cuales está DOCA, que es la más conocida porque es la que hace el festival, ¿no?, de documental, lo que dice es que la resolución reduce este comité evaluador y saca a estos representantes de las organizaciones de cineastas y pone gente designada a dedo por el propio Inca. ¿Esto qué dicen? O sea, los documentalistas dicen esto no tiene ningún correlato con lo que se viene haciendo, que es como una especie de auto, digamos, profundización de los propios conceptos del documental entre los propios documentalistas, y saca un comunicado las organizaciones, estas 5 organizaciones, donde habla de directamente censura ideológica, ¿no? Porque no solamente, digamos, reduce o digamos, achica la cantidad de documentales que se pueden hacer por año en términos del porcentaje del presupuesto del Inca, además cambia este consejo asesor o este comité evaluativo. Y hay 2 cosas muy locas, digamos, en términos de lo que es la política de cine documental. La primera es que tiene unos requisitos de admisibilidad, digamos, esta resolución dice que para que vos hagas una película documental en el Inca, o sea, financiada por el Inca, que es como, repito, el 80% de las películas de nuestro país está cofinanciada por el Inca, tenés que tener al menos 2 producciones audiovisuales anteriores. Un sinsentido, porque realmente si vos, digamos, lo que es interesante a partir del Inca es que uno pueda hacer su propio documental, claro, siendo inexperto, ¿no? Teniendo 2 documentales o 2 obras audiovisuales previas. Entonces, es como ese niño que llega a buscar trabajo y le dicen, 2 años de experiencia. No tengo experiencia porque soy muy joven, idiota. Claro, una cosa así, exactamente. O sea, los requisitos de admisibilidad suben, y a la vez lo otro que es muy loco es que esta nueva resolución pone un comité de evaluación a mitad del documental. Vos sabés, digo, si alguno tiene algún amigo que hace documentales o si alguno alguna vez hizo un documental, el guión de la obra documental es muy diferente al guión de una obra ficcional, porque vos vas con una idea, decís, bueno, yo quiero filmar a fulano o mengano diciendo tal o cual cosa, después lo filmás y no, por ahí no dijo lo que vos necesitabas. Entonces el guión va cambiando todo el tiempo. Esta resolución lo que dice es que a mediados de la película, digamos, cuando la película esté ejecutada en un 50-60%, la van a volver a evaluar, a ver si le siguen dando la financiación. Y podría ser que se la retiren. O sea, son cositas que hacen a que, por ejemplo, durante los últimos 5 años se hicieran más de 60 documentales por año en nuestro país, que es un género que está bueno en el sentido de la denuncia, ¿no?, de la cuestión más política, y que a partir de todos estos requisitos, digo, entre que tenés que tener 2 películas antes, que te la van a reevaluar a la mitad, iría menguando, y esto es... Por esto es que se movilizaron estas asociaciones de directores en contra del Inca. Eran unas 200 personas ayer ahí en la puerta de Moreno y Salta. Y bueno, Mazure salió ayer a responderles, la directora del Instituto Nacional de Cine, a decirles que era un apriete, por un lado, porque ellos ya tenían una reunión, etcétera, y por otro lado que esto iba a la democratización de la producción audiovisual o documental, porque justamente iba en contra de este comité asesor que eran ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaban el DOCUDAC, que son directores argentinos cinematográficos, el PCI, Proyecto de Cine Independiente, ADN, Asociación de Directores y Productores, entonces reclamando que se revea esta resolución porque finalmente los dejan afuera de donde se cocina el bacalao, ¿no? Leticia, hablando de documentales, tarea para el fin de semana. Tarea para el fin de semana. Si no lo hicieron, vayan a ver Quién Mató a Mariano Ferreira. Mañana es la sentencia finalmente y tienen que ir a oír, porque además también tuvieron un conflicto los chicos de Quién Mató a Mariano Ferreira con el Inca, me hiciste acordar, porque no está en todas las salas del país, ¿no? La película no está en todos los espacios Inca. Entonces ahí también estuvieron reclamando los chicos Mordillo y el otro director, pidiendo, digamos, que el Inca garantice, digamos, la visibilidad de esta película, porque obviamente también esta película está cofinanciada con el Inca, como te decía recién, como la gran cantidad de las películas en nuestro país. Un último dato, no son todas malas noticias para el Instituto Nacional de Cine. Esta semana, después de que terminó el MICA, no sé si saben lo que fue el MICA. No, a ver, explícanos. ¿Se enteraron? Bueno, durante 2 o 3 días ahí en Tecnópolis se llevó a cabo una especie de congreso de mercado, industrias culturales argentinas, en donde hubo un montón de especialistas de un montón de áreas charlando y contando qué es esto de las industrias culturales. Y ahí se presentó el proyecto del Inca, justamente de digitalizar más de 100 salas en el país. ¿Qué es esto de digitalizar y por qué es tan importante y por qué le dan tanta bola? Bueno, justamente porque se está perdiendo, digamos, el registro material de la peli, ¿no? O sea, no hace falta que una peli viaje en un camioncito hasta Salta para que se pueda reproducir, sino que es un convenio entre el Inca y Arsat, que son los muchachos que hacen la televisión digital, para que las películas nacionales, o por lo menos las que circulan por los espacios del Inca, se suban un satélite y se bajen por un server. Entonces, en la medida que todos los cines del país tengan un productor HD como corresponde, etcétera, que se supone que es lo que va a hacer el Inca en todas estas salas, y se conecte con este satélite, es que van a poder llegar un montón de películas a un montón de lugares en donde no llegaban antes. Y es el futuro del cine, en definitiva, porque el 35 milímetros y el celuloide, por más que uno sea romántico y le guste, y la lata y qué sé yo, ya no va más. Ya fue. Algún día vamos a hablar de Cinema Paradiso con Leticia Capelotto. Puede ser, hago mi tarea. Bueno, chicos, eso sería todo por esta semana. Nada que ver con Karina Olga. ¿Vieron? Lo logré. Leti, muchísimas gracias. Nos vemos el jueves. Chau, chau. Tercer tema de la semana, cuando el Unplugged supera al original, en este caso Kurt Cobain, obviamente Nirvana, con el tema The Man Who Sold the World. We passed upon the stair, spoken walls and well, although I wasn't there, said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone, a long, long time ago. Oh no, not me. We never lost control. The face to face of the man who sold the world. Nos separan de las 9 de la mañana. Ya se viene La Mar en Coche. Pero antes vamos a ir con una de las noticias del día. Finalmente llegó el fallo de la Cámara Federal en lo civil y comercial número 1 en la causa conocida por el nombre del grupo Clarín, la causa Clarín, donde se discutía la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley de medios, la ley de servicios de comunicación audiovisual. Estamos en comunicación con Santiago Marino. En realidad le pedimos prestado el columnista a La Mar en Coche para que nos cuente un poco cuáles son las implicancias de la sentencia que ayer dictó la Cámara en lo civil y comercial. Hola Santiago, ¿cómo estás? Luis Campos te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Santiago, ¿cuál es el significado del fallo ayer? Era un fallo esperado dentro de todo, pero ¿qué implicancias prácticas puede llegar a tener en el derrotero de la aplicación de la ley de medios? Bueno, a ver, en principio es un fallo particular, digamos, era un fallo esperado, el sentido final era el de un triunfo para Clarín, digámoslo en esos términos, pero no deja de tener por esa situación algunos elementos muy particulares e interesantes y novedosos. A ver, ¿cuáles? Por ejemplo, que una cosa que se esperaba y no sucedió es que declarara inconstitucional el artículo 161, que es el de la adecuación. Ajá. Y eso sí es una novedad, porque ese era uno de los 3 o 4 goles que tendría el fallo a favor de Clarín y no lo tiene. Es decir, empezamos a pensar que ya no estamos discutiendo en torno al plazo de desinversión. Por otro lado, y esto me parece lo más destacable, y que es lo que protege al Grupo Clarín en este fallo, es la decisión de entender inconstitucionales los límites de la concentración en el mercado de TV por cable. Eso me parece lo más relevante. En primer lugar, porque es el sector más, digamos, el sector más concentrado del sistema de medios en la Argentina, porque en esa concentración hay un grupo dominante que ha llevado adelante acciones de práctica de competencia desleal, de política de precios predatorios, de abuso de posición dominante por tener contenidos específicos como el fútbol, que lo constituyeron en lo que es hoy, y que de acuerdo al planteo de la Cámara ve afectada su libertad de expresión por los límites de la concentración. Y está, de acuerdo a lo que dicen algunos que han leído con minuciosidad el fallo, no es mi caso porque no tengo tiempo justamente hoy para hacerlo, no está bien argumentado en términos económicos. Es decir, equipara la necesidad de tener un tamaño económico grande, importante, para llevar adelante las acciones en ese sector. Eso es discutible. No es tan discutible el hecho de que los límites de la concentración sean diferentes en un soporte finito como el éter, que en un soporte infinito como el éter, que en un soporte infinito como el cable. Claro, ayer alguien señalaba que uno de los argumentos de la Cámara era que, bueno, un medio necesita ser grande porque si hay muchos medios chiquitos, todos terminan dependiendo de las producciones audiovisuales extranjeras. Un poco lo que tal vez pasa con Canal 9, que uno prende Canal 9 y es una lata atrás de la otra, todas provenientes de producciones foráneas. Bueno, en realidad, digamos, es un planteo posible hacer respecto del fallo. Uno puede leer que demanda la necesidad de un tamaño importante para gestionar medios, pero no porque por esta cuestión de que, porque si no, no van a producir contenido. Digo, las razones por las cuales Canal 9 no produce contenido son otras, son diferentes, no tiene que ver con su tamaño, a mi modo de ver. Pero sí es cierto, y esto es peligroso para mí, que el fallo establece una posibilidad de leer que para gestionar medios en Argentina no solo hay que tener fin de lucro, sino también hay que tener un tamaño importante, cuando en realidad desde la declaración del año 2000 de la libertad de expresión de la ONU en adelante, se sostiene desde los marcos regulatorios que aconsejan a los estados que la concentración afecta a la diversidad, por ejemplo. Santiago, ¿qué tal? Fernando te saluda. ¿Qué tal? Buen día. En función del fallo de ayer, ¿se puede ensayar o pensar qué debería suceder o si efectivamente puede suceder que Clarín tenga que desinvertir en algún momento, digo, en función de estas situaciones de ida y vuelta? Sí, porque a ver, el fallo de ayer establece que es constitucional la adecuación en el escenario del éter, del espectro radioeléctrico. Y en ese escenario, la nueva ley plantea el máximo de 10 licencias y Clarín tiene más. Uh-huh. Más allá de lo que pase con el mercado del cable, que es lo más importante. Claro. Pero sí, a ver, concretamente Clarín tendría que desprenderse de alguno de los canales de televisión que opera y tendría que desprenderse de alguna de las emisoras que opera, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires. Sí, uh-huh. La respuesta concreta es sí. Ahora, todavía no es la instancia definitiva, porque yo imagino que van a apelar a la Corte tanto Tirios como Troyanos, digamos. Va a apelar el Grupo Clarín por los elementos que no le resultan directamente beneficiosos, y por supuesto va a apelar el gobierno, imagino, por qué lado. A mí me aparece una discusión interesante a partir de ahora, y es si la regulación establecida y discutida por la sala en el fallo de ayer respecto de los límites de la concentración son de libertad de expresión o en realidad son de regulación de la competencia. Yo creo, tengo para mí, estoy convencido que son de regulación de la competencia, y estarían bien planteadas, y sobre todo si uno mira la historia de lo que ha hecho el Grupo Clarín como actor dominante. Clarísimo. Santiago, abusamos de tu presencia y te cambiamos un poquito de tema. En los últimos días el AFCA estuvo un poco en el centro de atención en torno a la posible aprobación y finalmente dejar en suspenso la propuesta de adecuación a la ley de medios que hizo el grupo Vila Manzano. ¿Tenés algo de información acerca de cómo sigue ese tema? A ver, lo único que sé es que esa reunión que iba a ser esta semana no se llevó adelante, o al menos no se trataron esos temas. Efectivamente la posibilidad o lo que se imagina es que se va a aprobar ese plan de adecuación. Hay una parte del plan de adecuación que para mí es negativa, pero no es ilegítima, no es ilegal, que es el modo en que se establece lo que el otro día un alumno en la clase me hablaba de un oxímoron interesante, que era la desinversión hacia adentro. Esto no existe efectivamente, pero es dividirse del grupo entre familiares, etcétera, ¿no? Eso a mí no me gusta, pero no está penado por la normativa. Claro. Otros elementos, no es el espíritu de la ley, pero la ley tiene un texto, no tiene un espíritu. Claro. Ni esta ni ninguna ley antimonopólica lo prohíbe en el mundo de ningún sector. Pero hay otros elementos que sí generarían condiciones para que el plan de adecuación no se aprobara. De todos modos, esto no ha sucedido. Debería suceder relativamente pronto, porque ya han pasado varias semanas desde el inicio del año, y estamos con 3 o 4 planes de adecuación aprobados solamente. Buen título, la desinversión hacia adentro. Santiago, te mandamos un abrazo, te agradecemos mucho la comunicación y te escuchamos los lunes acá con los amigos de La Mar en Coche. Bueno, un abrazo para ustedes. Pasó Santiago Marino, columnista de La Mar en Coche y especialista en teoría de la comunicación social, charlando un poco sobre el fallo de ayer que le dio en parte la razón al Grupo Clarín, claro, y que preanuncia nueva actividad judicial en la Corte Suprema de Justicia. Te va lo opuesto. Te va lo opuesto. A la mierda con todo. La vida sin solución de continuidad o con solución de continuidad. Nunca entiendo cómo aplicar esa frase, el tema de la solución de continuidad. La vida sin solución de continuidad es otra vida. Es otra vida. Es como una vida en segmentos. Ajá, una vida segmentada. Bien, bien, bien. Ahora creo que lo tengo un poco más claro, pero no lo voy a aplicar hasta no incorporarlo seriamente. Gracias, Luis. ¿Qué haces entre un segmento y el otro? Sí, sí, sí. A lo que iba es que tuve la sensación al volver a entrar que la vida es como una especie de continuo. A pesar de que uno duerme y a pesar, claro, de que hay cortes, hay como una cosa que va, ¿viste? Que va de derecho y es constante. ¿En este caso? No, en este caso como ese ir y volver e ir, llamémoslo. Perdón, estoy un poco etéreo en esta mañana. Sí. ¿Alguien hablaba alguna vez del materialismo itinerante? Materialismo itinerante, no. Me lo anoto. ¿Y la parte itinerante? ¿Dónde, qué? Claro, porque es el materialismo que va, viene, vuelve a ir, va, vuelve a volver y vuelve a volver a ir. Ajá, ¿pero vuelve lo mismo o volvemos en otro estado al mismo lugar? Eso ya sería el materialismo dialéctico clásico de Hegel, de Osnarraino. El itinerante es ir y venir. Ok. Ir y venir. Ok. Ir y venir al mismo punto. A este. Claro. A este. ¿A qué punto? A este. Perfecto. Bueno, creo que lo tengo un poco más claro. No, pero igual, en definitiva, como nos acercan acá, la vida se divide en bloques de 24 horas, más que otra cosa. Eso está básico, eso es un dato objetivo. Sí. De la realidad, más allá de la itinerancia, de la materialidad que plantea Luis, o la continuidad no continua de Diego. Sí, bueno, pero también hay que decir que esas 24 horas son una convención que no está en sintonía con nada. Hay una invención ahí de que el día dura 24 horas. Pero además es falso que dure 24 horas. Váyanse. Bueno, es falso. Lo va a explicar Luis esto ahora, ¿eh? Dura 23 horas, 59 minutos y unos cuantos segundos. Sí, no. Bueno, más allá de todo eso, el gregoriano además es como una convención extraña. A mí me gusta más vivir como en una especie de duración, ¿vieron?